Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 144 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y de nuevo tranquilos, hoy estamos... ¿De nuevo tranquilos? Llevábamos un mes sin venir por aquí. También es verdad, pero estamos tranquilos. Bueno, el de Peter Pan lo grabamos aquí, pero no lo han oído todavía. Ese es el tema. Ah, claro, iba a decir yo de nuevo, la semana pasada estuvimos grabando la mar de tranquilos aquí. Vosotros no lo sabéis, pero estuvimos grabando tranquilos. Ya lo veréis cuando no tengamos tiempo algún fin de semana. Cuando no tengamos programa, escucharéis lo tranquilos que estábamos. Bueno, pues eso, que estamos en el estudio. Dejamos hablar a Mariluz. Nada, ya está, que estamos en el estudio, punto. Qué aburrido. Period. Pues eso, intentaremos que no sea aburrido, Izan. Pero bueno, sí, por lo menos estaremos descansaditos, que nos lo merecemos. Sí, así que... Pero hoy no hay evento. Hoy no hay evento. Hola, Izan. Hola. Hola. Y hola, Marco. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Que yo no sé para qué queridos. A estas alturas os presento si ya habéis dicho de todo menos bonita. Sí. Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí. Pues eso, como es habitual... Que nos pongas algo de música. ¿Con qué nos vas a amenizar hoy? Esto se llama Forbidden Kingdom y es de un grupo que se llama Oforte, Agua Fuerte. Descargado de Jamendo, es con licencia Creative Commons y... No sé, a mí me ha gustado. Sí, es relajadito, ¿no? Sí. Como el programa. Sí, hoy estamos en modo relax. Estamos en un programa que vamos a hacer, nos va a salir muy bonito, pero tranquilo. Que no se diga, que siempre estamos ahí atacados. Y todo esto y esta música y este ambiente zen, ¿para hablar de qué, Izan? Para hablar de la película El Reino Prohibido, por eso lo de Forbidden Kingdom en la música. Ahí, muy bien traído. Antes de hablar de El Reino Prohibido, pues cada uno comentará su cosita de la semana, que hace mucho que no tenemos cosita de la semana. Nos ha sido fácil esta vez porque llevamos tanto y vamos acumulando reservas. Teníamos muchas cosas que comentar, así que bueno, hemos elegido cada uno... una cosita concreta. ¿Y qué toca? Para ahora, música y empezamos. Pues empieza, Mariluz. ¿Qué nos traes? Pues un culebrón, por lo que veo. Empiezo yo. Bueno, sí, lo que pasa es que habría que buscar exactamente la definición de culebrón para ver si corresponde, pero sí, algo culebronesco. No sé si llega a tener todas las características propias de un culebrón, pero sí, tiene ahí mucho deje. Pues es una serie a la cual me he enganchado desde hace un mesecito o así, o más. Espero que un poco más, porque te has cargado 4 temporadas del tirón. Tienes razón. Bueno, pues sí, eso. Sí, te has tirado medio verano con ella. Una temporadita estoy enganchado a una serie que se llama Cambiadas al Nacer. En original Switched at Birth. Que está en... Iba a decir en Netflix, la verdad es que no lo sé. Pero el caso es que la primera temporada es del 2011. No sé si lleva en Netflix desde entonces. Desde luego nosotros en el 2011 no podíamos comprar Netflix. No, así Netflix que... ha empezado este año. Ha empezado este año aquí. Es de las que, sí, exacto. Gracias por el apunte. Es de las que ha comprado Netflix para rellenar catálogo. Muy bien comprada. Bueno, el caso es que lleva 5 temporadas. Sigue vigente de momento. No sabemos si habrá una sexta. Pero la quinta temporada la colgaron hace muy poquito. Hace una semana o así o dos. Y esta serie así muy a grandes rasgos, pues trata de dos niñas que fueron cambiadas al nacer, de ahí el título, nos han calentado mucho la cabeza. Cada una en una familia muy distinta, hasta el extremo de que una es una familia al uso, con un matrimonio que no está separado ni nada, y que tiene mucho dinero, viven en una gran mansión y tienen todo tipo de lujos, van a un colegio privado, etcétera. Y la otra niña que vive en una zona muy pobre, bueno, muy pobre tampoco, pero sí que un barrio de los barrios bajos, que la madre está separada, de hecho al padre no se le conoce, vive ahora con su madre, es decir, la abuela de la niña, y eso, en un barrio muy humilde. La niña además es sorda porque tuvo meningitis de muy pequeña, a los 2-3 años, con lo cual, pues eso, es sorda, va a un colegio de sordos, y por casualidades de la vida, que es como supongo que muchas cosas empiezan, por lo menos eso es lo que aprovechan muchas series o muchas películas, se enteran de que fueron cambiadas al nacer. Y a partir de ahí surge pues todo el entramado de historias y de situaciones que se dan en la serie. Y da para 5 temporadas, o sea que da para mucho. Como dos familias de un origen tan distinto pues acaban uniéndose, tienen que convivir de alguna manera con sus costumbres, con su pues toda la parafernalia que rodea a la gente rica, digámoslo así, y las costumbres tan cotidianas y tan de andar por casa que tiene las personas humildes, además con el hándicap en este caso de la sordera de la niña pequeña. También es cierto que, digamos, indagan o te hacen ver, te muestran, no sé tampoco si es la realidad, ahí tendríamos que hablar con alguna persona sorda para que nos orientara un poco, pero sí que por lo menos te muestran una parte de la sordera que a lo mejor pues la gente que no formamos parte de ese mundo desconocemos. Entonces, mucha parte de la serie hablan con lenguaje de signos, y todo lo tienes que apañar leyendo los subtítulos porque es lenguaje de signos y no se tal oye cual nada. No se oye. En algunos momentos sí que hablan con lenguaje de signos, pero sí que una de las que es la niña precisamente está cambiada en nacer, la protagonista, una de las protagonistas, sí que pronuncia sonidos, digamos. Pero hay otros sordos que forman parte de la serie que no. Entonces, cuando la chica protagonista sí que habla con lenguaje de signos, muchas veces también habla y se le oye. Y a otros de los sordos simplemente se les ve con el lenguaje de signos. Bueno, me había apuntado yo aquí el reparto, pero... Sí, di un par, no nos cuentes todo. Del reparto, la persona que se conoce es Marlene Martin, que es una amiga de la familia, de la parte de los sordos, que pues eso, es amiga de la familia, dejémoslo ahí, tampoco. Luego es buena directora del instituto este de sordos y demás. Y iba a decir, ahora no me acuerdo exactamente las películas, pero bueno, ha salido en un montón de películas. Bueno, famosa con Hijos de un Dios Menor. Y pues eso es muy conocida. También salió en el ala oeste de la Casa Blanca un par de temporadas. Sí. Ah, es verdad. Salió en el ala oeste de la Casa Blanca, tiene razón. Y luego tenemos a las dos niñas protagonistas, que es Vanessa Marano, que no Marrano, Vanessa Marano, que es la de la familia rica, y Cathy Leclerc, que es la niña sorda de la familia pobre. Y luego, pero pues, como nadie las conoce, sí, nadie no realmente. Por eso digo que realmente hablar de todo el reparto pues igual tampoco tiene mucho sentido, porque no son gente conocida. La única es eso, lo que os comentaba de Marlene Matlin, sí que es conocida. En cuanto a qué opino de la película, estoy haciendo yo aquí un monólogo hoy, sí, ¿no? Sí, sí, estás sí. ahí lanzada. ¿Ya? Es que eres la única que la ha visto. No, no metéis baza ni es nada. Es que ahí es difícil meter baza porque primero no nos dejas interrumpir. Que... Porque no respiro, no cojo aire por y si acaso. Y luego porque es verdad que de esta serie sí que no hemos visto gran cosa. Bueno, pues... Yo no he visto nada, ni gran ni pequeña. Sí que es cierto que eso es algo culebronera porque al final es la historia de dos familias que con su día a día, digamos. Entonces, pues al final es se juntan, se separan, se enfadan, se pelean, se arreglan y un poco el sentido ese de... Compárala con otra serie para dar una pista a quien no la conozca. Pues ahí me pillas, yo qué sé. A mí me acordaba de lo de Dallas y todo esto. Lo que pasa es que por eso decía yo que lo del culebronero es relativo porque ni de lejos... llega a ese tipo de series, es decir, no son los, además es que en ese tipo de series que ahí sí que son auténticos culebrones, los malos son malos malísimos y los odias a muerte porque son odiables. En este caso no, en este caso realmente no hay malos muy malos ni buenos muy buenos. Al final es que son unas circunstancias difíciles para todos y te das cuenta. Que pues eso, los malos muchas veces tienen motivaciones que incluso puedes llegar a entender o a aceptar, según el caso. Entonces van bailando realmente entre lo malo y lo bueno según vas entendiendo por qué el personaje hace lo que hace. Con lo cual, pues eso, es culebrón hasta cierto punto solo. Hay algunos episodios que me han gustado mucho, porque sí que es cierto que juegan con... Sí, es que sí, me hace... Claro, porque tienes que ir terminando, porque los demás también tenemos derecho también a participar hablar. En el programa. Vale, vale. Pues eso, solo iba a decir, y ya, lo digo, lo dejo ahí ya, que algunos episodios que sí que se han dedicado a jugar un poco con el espectador y entonces pues hacen realidades paralelas, por ejemplo, con respecto a la que conoces de verdad a través de sueños o cosas así. Hay uno en el que de repente no escuchas nada, y tiene su sentido, ¿no? Si te fijas en el capítulo, tiene sentido que de repente solo oigas música, solo oigas la música de fondo y no escuches nada de los personajes, incluso de los que hablan. Y el caso es que a mí me ha gustado mucho. Ala, ya. Pues ala, genial. Ya tenéis Culebrón para ver, está disponible en Netflix. Hay cinco temporadas, cinco temporadas a menos, o sea que hay entretenimiento. Capítulos de 40 minutos, ¿no? No de 20. De 40. De 40, tela. Ethan... ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Qué no nos recomiendas? ¿Qué... En este caso es que no recomiendo. No recomiendas. Es una anti-recomendación de Ethan. ¿Qué nos recomiendas? Que es Dioses de Egipto, que es de este año. Uh-huh. Una película. La dirige Alex Proyas. Uh-huh. Sí, es una película muy que hizo mucha publicidad en verano. Sí, hizo bastante... Bastante promoción, se comentó sobre todo en redes sociales y tal, porque las imágenes eran muy llamativas. Cuenta. Y básicamente es gente súper poderosa dándose de leche, dándose palizas, sin ningún motivo aparente. Ajá. Bueno, tiene un objetivo, pero yo lo veo más una excusa para pelearse que otra cosa. Vale, pero cuéntanos más o menos la historia, ¿de qué va esto? Va de que, bueno, ya no me acuerdo muy bien, pero era que un dios malo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, se rebela contra el reino de un dios bueno, me parece, eso era el principio de la película, y le arranca un ojo. Entonces sus hijos, sobrinos y el resto de su familia descendiente, un montón de años después, está buscando el ojo, peleándose con todos los malos. El dios bueno, entre comillas, lo de bueno es Horus. Y el dios malo, ¿cómo tú lo has llamado? No recuerdo ahora cuál. Set. Set, ¿verdad? Sí. Si yo lo digo, será, ¿no? Será. Ah, pues es Gerald Butler, Set. Sí. O sea, el reparto aquí... Sí, sí, el reparto es llamativo. ¿Y qué pasa con estos dioses? Pues que unos van buscando el ojo para entregárselo al bueno, que vuelva a conseguir sus poderes de Dios y pueda vencer a Seth otra vez. Y se están peleando con todos los malos. ¿Y por qué no te gusta? Porque realmente la aventura de a por el ojo, a devolverlo, me parece más una excusa para poner a superpoderosos pegarse que para formar una trama. Ajá. Bueno, yo reconozco que sí que la puse, la vi empezar y tampoco me gustó nada. De hecho, la quité al rato porque no me interesaba. Pero también porque me supo un poco mal, porque tenía buenas ideas. Tenemos por un lado los dioses de este Olimpo egipcio y por otro lado los humanos, y la manera de representarlos, a diferencia de en otras películas, es por diferencia de tamaño. O sea, los dioses son gigantescos y los humanos pues le llegarán más o menos por la rodilla o una cosa así, ¿no? ¿Ethan? De eso ya no me acuerdo, madre, de la comparación de madre tamaños. Madre mía, qué bien preparado has venido con tu cosita de la semana. Bueno, pues entonces no la recomiendas y pues entonces me toca a mí. Yo tenía una... Yo iba a comentar la serie Westworld, que estoy siguiendo y estoy bastante, bastante flipado con ella, como la gente que la está siguiendo. Pero, bueno, como no ha terminado, quedan un par de capítulos para acabar la primera temporada, y se ha cruzado en mi camino una película que se llama La Llegada, Arrival. ¿Cómo se pronunciaría esto? Arrival. Arrival, gracias. Entonces, bueno, digo, tengo que comentarla. Es una película que está ahora mismo en los cines, que está dirigida por Villeneuve, que es un director que, bueno, viene con bastante nombre, viene de hacer Sicario, por ejemplo, que, por cierto, me la puse anoche para ver algo del mismo director y no está al mismo nivel. Esta es la típica película que no es para todo el mundo. Y no lo digo en plan elitista, sino que es una película que tiene un ritmo muy lento, tiene un argumento bastante enrevesado. Es una película que trata de una llegada alienígena. O sea, la llegada es que llegan una serie de naves alienígenas a la Tierra y se quedan posadas en diferentes puntos. A diferencia de lo habitual en este tipo de invasiones o pseudo-invasiones, no se plantan solo en Estados Unidos y no se plantan solo encima de capitales en la Casa Blanca, en la Torre Eiffel y en el Big Ben. No, aquí pues hay una de las naves está en medio del océano y otra, que es la que más seguimos, está en medio de un campo de Nebraska. Hay otra que está en una ciudad de Venezuela y ahí hay más follón, más saqueo, pero eso solo lo vemos en noticiarios. Pero no es una película de invasiones alienígenas, ni mucho menos. Es una película muy, muy de personajes, muy de descubrimiento. No tanto de descubrimiento personal tampoco. Es que es difícil comentar de qué va exactamente. Y más sin hacer spoilers, que está todavía en cartelera. Además es una película que no solo está en cartelera, sino que un spoiler te puede reventar la película entera. Y entonces tengo que tener mucho cuidado con ello. Yo es una película que disfruté una barbaridad. Hay una escena inicial que me tiró un poco para atrás, una pequeña secuencia. Pero que digo, uy, esta película, si va por este tono, no me va a gustar. Pero a partir de ahí es otra cosa. Es algo realmente sorprendente. Tiene unas interpretaciones sobre todo de la protagonista, que es Amy Adams, que está bestial. Están también por ahí, y lo hacen bien, Jeremy Renner, Ojo de Halcón, y Forest Whitaker. Y a mí, yo es una película que disfruté muchísimo. Es muy cinematográfica, ya digo, muy lenta. No es una película, por ejemplo, Ethan todavía tardará mucho en verla, porque es una película que como no entres, te duermes. Porque es muy lenta y por momentos, hasta que hace un giro, es incluso la luna, pues no sabes exactamente dónde va. Así que yo, es una película que he disfrutado muchísimo. Además, la vi con tres amigos también muy, muy cinéfilos y salimos los cuatro completamente flipados. O sea, la palabra, yo creo que cuando salimos del cine es flipados, porque disfrutamos muchísimo de la película y es de las La vi con Rafa Gambín y decía que es una película ajo porque estás repitiendo mucho rato. O sea, estás con ella en la cabeza y dándole vueltas pues durante una semana o dos semanas, dándole vueltas a todo lo que te ha contado y cómo te lo ha contado. Yo, ya digo, la recomiendo si os gusta ese tipo de cine más lento, más pausado y con un argumento muy, muy enganchado y con un guión muy, muy bien medido de principio a fin. Pero, ya digo, mucho plano fijo, mucho lento para ser una película de invasión alienígena, muy tranquila. Y yo creo que ya pasamos a la peliculita, ¿no? Llevamos 20 minutos de programa. ¿Qué os parece? ¿Pasamos a hablar de...? Sí, sí, no hay ninguna otra cosa. Bueno, pues vamos con la peli. ¿Cuál es la peli? Es El Reino Prohibido, que en el título original es The Forbidden Kingdom, que es del 2008. Esta película la elegí yo, me tocaba a mí elegir película esta semana, y ahora comentaré por qué. Y bueno, la tenéis, si queréis, la tenéis disponible en Netflix. Se nota ahora que tenemos Netflix, lo presumimos, sí. En cada programa presumimos de ello. Y así lo hacemos todo legal. Sí, sí, sí. ¿Quién lo dirige? Lo dirige Rob Minkoff, que dirigió Stuart Little y El Rey León. Sí, de hecho dirigió las dos de Stuart Little y El Rey León, cosa que luego se mete a hacer esta película que no tiene nada que ver ni con Stuart Little ni con El Rey León. De hecho es que Stuart Little y El Rey León tampoco tienen que ver entre ellas. Bueno, pero por lo menos son... En teoría, películas más de tono familiar, infantil, casi. Eso sí. Aunque luego El Rey León no lo es tanto, es muy shakespeariana, pero bueno. Sí, la verdad es que es un director que ha dirigido poco, pero diferente, muy variado. Y tenemos un argumento estupendísimo. Sí, que eso te encargas tú. Que me encargo yo. La que te lo ocurra. Cada vez me lo ocurro menos. Esta vez es la de la IMDb. Lo hemos dejado, hemos cambiado el orden habitual cuando hacíamos, hemos pasado las películas al final precisamente para hablar sin spoilers. Vamos a hacer una primera opinión sin spoilers y luego sí, vamos con el argumento ya con spoilers y con calma y sin miedo, ¿vale? Así que... Mariluz, que Izan lo hemos pillado bostezando. Una primera opinión de la película. Ah, sí, ¿no contamos el argumento entonces? Después, y así estás más tranquila con el tema spoilers. Ah, hacemos vale. Una primera opinión sin spoilers. ¿Qué te pareció? Uh-huh. Así en general, una frase o dos. Una frase o dos. Bueno, a mí la estética me gustó. A mí todo esto en plan... Iba a decir zen por el por eso, por la ambientación, por los escenarios y demás. A mí todo eso ya de base me gusta. El argumento muy sencillito, no había sorpresa ni hubo giros de decir oh y dejarte con la boca abierta. No esperéis eso si os lanzáis a verla. Y en este caso sí que en contra de lo que he dicho antes de la serie de mi cosita de la semana, aquí es de las típicas que los malos son muy malos y los buenos muy buenos. Y ya está. Vale. Ethan, tu primera opinión sin spoilers. Pues yo creo que es un poco lo que he comentado de Dioses de Egipto, pero sin tanto superpoder y con una trama mejor explicada, mejor vista. Uh-huh. O sea, más elaborada, por lo menos se lo han currado más con la trama. Vale, esta película se estrenó más o menos al mismo tiempo de que la infame Dragon Ball Evolution, y yo siempre dije que esta era una mejor versión de Dragon Ball que la película de Dragon Ball. Creo que aquí hay más cosas interesantes cercanas a Bola de Drac o a Bola de Dragón que en su propia película. Ahora vamos con el argumento, Mariluz. Así ya no nos preocupamos de los spoilers. Así ya no nos preocupamos de los spoilers. La película es del 2008. Ahora si queréis, pausáis, veis la película y luego volvéis. Bueno, pues en esta película hay un muchachillo que se llama Jason y que, bueno, americano, adolescente, que está obsesionado con todo el cine de Hong Kong, de luchas de Kung Fu y sí, se... Esa es la palabra. Este cine era cine de Kung Fu. Mm. No de karate, sino era de Kung Fu. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se diferencian tanto? Es que en aquella época era cine de Kung Fu. O sea, era cine de Kung Fu, se llamaba así. El karate vino un poco después y luego ya se llamaba de artes marciales. Pero originalmente este cine lo conocíamos como cine de Kung Fu y luego ya como cine de karate. Pues el caso es que este muchacho, en su búsqueda de películas que ver, porque claro, estamos en una época donde no había internet y por lo menos no así de descargas y todo eso, este no tenía dinero, que todo es cuestión de verlo. El caso es que en Chinatown encuentra una casa de empeños con un anciano chino o similar, con ojos rasgados por lo menos, que la chino regenta. O similar. Es chino. Es chino porque el actor es Jackie Chan. Bueno, sí, claro. Y en esta casa de empeños encuentra también películas que ver. Y en una de esas veces que va, encuentra un arma legendaria que realmente era una especie de palo muy grande. Un bastón. Un bastón. Muy grande. Y con unos brocados ahí muy elaborados. Un bastón de apoyarse. Y bueno, por circunstancias que se tropieza con otros adolescentes que son muy malos, malísimos, y que les empeñan en aprovechando que Jason conoce a este hombre anciano de la casa de empeños, van a robarle. Entonces lo utilizan él como cebo para que el anciano abra la tienda y entren a robarle. El muchacho Jason consigue huir con el bastón, porque el anciano lo que le dice es que tiene que conseguir encontrar a su dueño y, por supuesto, tiene que evitar que estos ladrones roben el bastón. Así que ya que va con este bastón y traspasa un portal, viaja a la China. Se cae del edificio, en realidad, y aparece en la China. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. No, te estaba dando la razón, no me mires como diciendo... ¿Por qué me corriges? Y ahí comienza realmente su viaje buscando el dueño de este bastón, que resulta ser un dios mono que ha sido congelado o petrificado, más que congelado, por un malo malísimo que se quiere quedar con todo el reino. Y Jason tiene que conseguir salvarlos a todos. Y ya, ¿no? Porque ya poco más y hablo de la pelea final. Muy bien. Vamos con... ¿De qué hablamos ahora? ¿El reparto, por ejemplo? Por ejemplo. Ethan, esa es tu parte. El reparto. Pues, por ejemplo, Jet Li es el The Monkey King, es el rey mono. Uh-huh. Jet Li, que es un actor de artes marciales muy conocido, que de hecho, tras tener muchísimo éxito en su país natal, en el cine de Taiwán, dio el salto a Hollywood, donde hizo un villano, por ejemplo, en Arma Letal, creo que fue en la tercera o en la cuarta. Ha hecho varias películas individuales, algunas de las cuales están bastante bien. Hizo, por ejemplo, si no recuerdo mal, es de El Romeo debe morir. Y luego, ahora últimamente, pues se juntó con la banda de Los Mercenarios, y desde la primera película de Los Mercenarios, Jet Li aparece por ahí en un papel bastante divertido. Sobre todo con su relación con Dolph Lundgren, porque Jet Li es un tipo muy pequeñito y Dolph Lundgren es un tío enorme. Entonces, hacen un dúo cómico prácticamente metido en la película, que es muy divertido. Y este Jet Li también es el monje silencioso dentro de la película. Uh-huh. ¿Y quién es ese? El de blanco, entiendo. Claro. El otro, el monje. Que en realidad es el mismo personaje. Pero bueno, eso sí que es destripar el giro final. ¿Quién más tenemos? Michael Angarano. Angarano es Jason, Sí, ese. Jason Tripiticas. El adolescente. Tripiticas. Sí, se llama sí, sí, Jason sí. Tripiticas. Es el adolescente que estuvo muy de moda en esta época. De hecho, también nosotros vimos, pero no llegamos a comentar aquí, es de las que tuvimos pendiente para comentar, Sky High, no sé si os acordáis, sí. La escuela de superhéroes, uh-huh. Que él era el protagonista también, con un. Tiene esa cara de eterno despistado que bueno, yo creo que cumple bien. No sé vosotros qué os parece. Bien. Sí, yo creo que justo para el papel que se requería y es un adolescente que solo conoce de oídas o de vistas todo lo que tiene que ver con el kung fu, entonces tiene que estar ahí un poco al helado. Además, niño o adolescente un poco marginado, digamos, por lo menos en sí. Su mundo, yo creo que ese papel sí que lo cumple muy bien. Ajá. Luego, más? Jackie Chan como Luyan y como Hop. Uh-huh. Es el. Que Hop, que yo recuerde, es el nombre de un conejo de una película de animación. Claro, es que Hop es saltar. Sí, bueno, es. Jackie Chan es para mí, Jackie Chan es Dios, o sea, básicamente. en el mundo del kung fu. O en general, digamos. O sea, a ver, yo crecí viendo Jackie Chan y quizá era también uno de los motivos de traer esta película, era para que Ethan fuera viendo este tipo de películas, a ver qué le parecían. Realmente aquí, pues Jackie Chan está ya mayor y hay escenas donde no es él, donde está doblado, lo cual a mí me da un poquito de pena, porque precisamente en sus películas una de las cosas más habituales era el hecho de que no él tenía hacía todas sus escenas. Así casi él casi muere en varios rodajes, Jackie Chan, de hecho. Pero claro, aquí ya la edad no perdona y en algunas de las escenas de pelea se nota que está doblado. Sin embargo, aún así, la pelea que tiene con Yeldi en el templo, en la parte de manos, que sí que son ellos, es espectacular. Yo los movimientos de Jackie Chan siguen siendo espectaculares. ¿Qué os pareció? Aparte de que es un actor de comedia, es divertidísimo. Es divertido. Es que justo iba a decir eso. Jackie Chan, yo creo, por lo menos es el que yo he conocido como el que cruza todo lo que tiene que ver con el kung fu, que de base es algo muy serio y muy, ¿no? con mucho... Iba a decir mucha metodología, o sea, con mucha profundidad, ¿no? Sí. Muy místico, si quieres, sí. Con el humor. Uh-huh. Entonces, tanto en el de suit, es el traje... Sí, el smoking. El de smoking. Sí, pero eso es ya cuando saltó a Hollywood, pero él ya desde sus primeras películas, la primera que yo vi que llegó aquí y que yo veía de niño, que es El mono borracho en el ojo del tigre, que es una película donde él es jovencísimo, donde hacía unas cosas con su cuerpo flipantes. Él ya era comedia, claro. Yo no sé si era porque tiene esa cara divertida de por sí, sí. Que aunque tiene alguna película así más seria, más dramática, lo mejor de Jackie Chan es eso, el salto, el pasar de la ultraseriedad, pues que hasta entonces había ese tipo de cine, pues con Bruce Lee, con sus coetáneos también de la época, él le dio ese cambio de pasarlo a la comedia sin perder la parte física. Ethan, ¿a ti qué te pareció la actuación de Jackie Chan? A mí bien, estaba divertido. Y luego yo creo que mira, tenemos a la chica, al gorrión. No sabía yo que Sparrow es gorrión. Yo tampoco. No sé si lo es o es que lo han traducido así. Golden Jack, Sparrow. Jack Gorrión. Sí, Jack Gorrión, el capitán de la Perla Negra. Así pierde mucho, ¿eh? Sí. Sabiendo que se llama gorrión, pero sí, sí es gorrión. Y que es una que se llama Yifei Liu. Luego tenemos al malo, que no me lo puedo tomar en serio, con esa sombra de ojos. ¡Oh! Eso me lo he apuntado yo porque me... ¡Oh, Dios mío! Además es que no se han cortado un pelo, o sea... No, está súper drag queen. Y luego la bruja, que sí que es un personaje muy genérico en el cine de Hong Kong. Esa bruja con el pelo blanco y con ciertos poderes místicos que está muy bien. La chica también lo hace bien, pero vamos, tampoco nada extraordinario, ¿no? Sí, acaban siendo un poco secundarios, quieras que no, aunque al final... se supone que son los malos y son protagonistas de la película, pero yo creo que sí, se lo random, come no, sí se no, lo come no se mal los buenos a, no se que... le da peso a los villanos. ¿Qué te pareció a ti todo esto, Izan? Todos estos actores y tal, ¿te llamaron la atención o no mucho? Bueno, estaban bien la mayoría. El malo con lo de la sombra de ojos es que era demasiado extraño. Bueno, pues vamos con las opiniones. Izan, ¿qué te pareció a ti? Tú, no es la primera, porque tú la del smoking sí que la viste. Sí. Entonces esta, bueno, tiene las dos cosas, la parte de Hollywood, pero también la parte de ese cine taiwanés, sobre todo. ¿Qué te pareció? Pues a mí esta me gustó bastante. Estaba divertida, aventurera. El tema de las peleas estas de Kung Fu más estaban bastante trabajadas estas. No sé si alguna parte estaba hecha por ordenador, pero de eso no me di cuenta, no es si había alguna. Está hecho con cables. Sí, todos esos los personajes movimientos están, los actores están colgados. Cuando vuelan, cuando sí. Esos saltos, esos vuelos. Esto viene del cine por favor. El cine de Hong Kong, que originalmente las películas de Jackie Chan no eran así, no eran con ese tipo de saltos, era más física pura. Pero luego llegó, yo creo que descubrieron la manera de borrar estos alambres, de hacerlos prácticamente invisibles, y los metieron mucho en las películas, y ahora pues prácticamente no hay una película de artes marciales de este tipo sin que los personajes den saltos imposibles. Y entonces, puedan volar casi. Sí, dan unas volteretas y unos giros. Realmente queda muy espectacular, superas que sabes que es falso, bueno, pues la verdad es que queda bonito. Mariluz. Pues en mi caso, lo único que me chirrió así un poco más, sobre todo el principio, la primera pelea del dios mono, y eso es el tema de los cromas. Bueno, para mí fueron excesivos. La primera pelea del dios mono es que es un estudio pequeño, o sea, es un set bastante pequeño. Un 4x4, sí. Porque... Es un set bastante pequeño, con dos montañas de cartón piedra y un matte paint por detrás. Uh-huh. Pero a ti el tema cromas, pues le estoy viendo en los últimos... A ti sí, el tema cromas es que me saca mucho de la película, sí, y es una pena decir... Como te pongas a ver cine de Hitchcock, vas a sufrir mucho, porque Hitchcock no se cortaba un pelo, te metía un cromazo y decía, bueno, me da igual. La suerte que tengo es que no me gusta ni el suspense. Yo vi una de Hitchcock una vez de estos cortos que tenía y lo pasé fatal. Y no hacía, no era nada, pero lo pasé fatal, Dios. No. Entonces no vuelvas a ver la del Mago de Oz. Ahí, bueno, ahí los cromas. Esos son que eso ya creo casi, que era por Hitchcock, digo. Que eso ya nada. Casi son cartones pintados, más que un croma. Bueno, pues volvemos. Volvemos. Pues eso, que sí, que ahora me fijo en esas cosas. No sé, llega igual hay un momento en que se me pasa, pero de momento, pues no. Lo que hemos comentado al principio, la estética esta del Kung Fu, los paisajes estos eternos y con eso, muy zen, ¿no? Todas esas no sé cómo llamarlo. Los gestos no los está viendo. No los veis. No los ven, esos gestos. Las telas. No, esos palacios. Bueno, que no son. Exacto, pagodas, gracias. Pues todo eso a mí me gusta mucho, ya todo lo zen a mí me gusta. Sí, la verdad es que estéticamente la película es bonita. Una vez pasan a esa China mágica, realmente, es bonita. Aunque el 80% de ese tipo de cosas es estudio puro y duro. O sea, no, sí, ya imagino que no se han ido a rodar exteriores. Los exteriores que tiene normalmente son campos y punto. No más. Esos arrozales. Sí, no. Hay una parte que es... incluso todavía más típica, aunque no sé de qué año es cada película, pero me recordó a mí lo de dar cera a pulir cera, ¿no? ese maestro, claro, con su... Esto es muy, muy posterior. Karate Kid es de los 80 y estamos ya en el siglo 2000. XXI. Pues nos han cortado un pelo y sí, bueno, han hecho es que un poco eso, lo mismo. Eso ya, la película que yo he dicho de El mono borracho en el ojo del tigre, que es de los primeros 80 o los últimos 70, a Jackie Chan tenía un maestro que ya lo enseñaba haciéndole trabajos. O sea, Lo que pasa es que entonces era muy, muy brutal la enseñanza. Esa película, a ver si la encuentro y se la traigo, porque, o no sé, porque a lo mejor interesa no verla. No, tengo un muy buen recuerdo de ella, no vaya a ser. Que los tropeemos. Sí. Y lo único que no me gustó, aparte de los cromas, es a mí algunas peleas se me hicieron largas. Sí, la de Jackie Chan y Jet Li, ¿no? Sí. Esa sí que es un poco... Poco sí. Ya repetitiva, es decir, una vez que ya me lo has enseñado todo, ahí, déjalo ya. Sí, o además, sea... esa yo creo que les resultaba barata porque eso pasa en un estudio donde está muy controlado, tienen a los dos actores con más nombre, creo que es la primera vez que se juntaban, son casi dos generaciones de luchadores, de actores luchadores y tal, y dijeron, pues mira, vamos a tirar aquí. A darlo todo. Ahí es donde más se notan para mí el doble, el especialista que dobla a Jackie Chan, porque, claro, a Jackie Chan lo visten tanto con esa peluca y tal, con lo cual, cuando no se le ve, puede ser cualquiera, con lo cual se nota bastante. Y yo diría que incluso que hasta Jet Li también tiene algún doble para no tener que trabajar tanto. Sí, o no tener que pagarle tanto al seguro, a lo mejor, según el caso. Sí. Pues eso, básicamente, esas son mis opiniones al respecto. Bueno, pues yo la elegí, bueno, como ya he dicho, porque la recordaba agradable, no maravillosa, no imprescindible, pero agradable. Que también me gusta enseñarle a Ethan ese tipo de cine con el que yo he disfrutado, aunque no es esta película, sino eran películas de 30 años antes. Pero bueno, la inmersión en este tipo de cine es mejor hacerla progresiva. Creo que la recordaba divertida y pensaba que os podía interesar, por lo menos. No es una película maravillosa, pero es entretenida. Yo creo que es entretenida. Es una película que se ve, se disfruta y se olvida. No, ni está hecha para otra cosa que para eso. Como he dicho, creo que es una... Aquí hay muchos más mimbres para hacer un buen Dragon Ball. Podría haber sido algo mucho más cercano a una... Con ese maestro Jackie Chan, que es una especie de dios borracho, que podía ser perfectamente el maestro Muten Roshi. Y cosas así, que a poco que hubieran hecho una pequeña adaptación, pues hubiera sido bastante fácil. Me resulta curioso toda esa escena inicial de los dos combates del dios mono, que a Marilu no le gustan, pero a mí me resultan curiosas. Me resulta divertido ver a Jet Li con ese pedazo de maquillaje que le han puesto al pobre hombre. Sí, porque yo no sabía que eran el mismo. Ah, no te diría. No, me di cuenta. Qué bueno. En mi línea. Qué buenos maquilladores. Sí. Y en general es eso, una película para ver y olvidar y disfrutar. Yo me lo pasé bien. Si os gusta ese tipo de cine y no la habéis visto, tenéis que verla, porque eso, Jackie Chan tiene 3 o 4 momentos graciosos, muy típicos de Jackie Chan. Es un poco menos infantil que toda la época de Jackie Chan, donde incluso las películas el personaje le ponían su nombre y era como muy, muy infantil. Todas las películas que hizo, sobre todo en los 80, mediados de los 80. Pero... No sé, yo me lo volví a pasar bastante bien viéndola. Pues vamos con los ositos. Ethan, ositos. Yo le voy a dar 8 ositos. Muy bien, Ethan se lo ha pasado relativamente bien. Uh-huh. Mariluz. Pues la verdad es que no me había puesto a pensar yo en los ositos. Bueno. Cierto que la película me entretuvo bastante. Le voy a dar 7 ositos. Y en estas películas cuando se pegan no te molesta tanto, ¿no? Porque es como es bastante mentira. Claro, es que aparte el kung fu es otra cosa. Es eso, el arte marcial para mí es otra cosa. El boxeo es lo que me parece brutal. Pero los guantazos duelen, ¿eh? Aunque hagas una postura. Una patada voladora en el pecho duele, ya te digo yo. Sí, no lo sé. ¿Es que ya te la dieron a ti? No, obviamente no. No, pero ya, lo mío, lo más crudo para mí es el boxeo. Me parece excesivamente violento. Esto no es que me guste que se peguen, pero aparte esto... No sé. Es como un baile, es como una coreografía. Sí, es una coreografía, es otra cosa. No sé. Vale, me habías dicho los ositos, perdona. Sí, no. 7 ositos. Sí, 7 ositos. Ah. Bueno, pues yo que soy el que le gusta, pues me voy a quedar en 6 porque creo que es una película... Eres el que le gusta y eres el que más hatea. Hombre, yo es que un 6 no lo puedo considerar hatear. Es una película... Es un bien. Claro, es una película que hace lo que tiene que hacer. No me da más de lo que puede. Podría ser mejor, pero también podría ser un desastre, como Dragon Ball Evolution. Así que pues yo me quedo ahí con esos 6 ositos. Y vamos a hablar de lo que nos ha dicho los espectadores. Los oyentes. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Mariluz ha hecho un gran trabajo de investigación yéndose hacia atrás. En el nos tiempo. Han estado llegando algunos mensajes y nos sabía un poco mal no comentarlos, pero claro, en los eventos era difícil llevarnos todos los comentarios. Y como demás. Teníamos tantos teníamos invitados y demás, que los sacaríamos un poco de lo que era el programa. Poco los dejamos hablar a los pobres encima. Sobre todo nos ponemos a echarnos comentarios. El primero es de Musashirska. Qué buen programa, que la película Exploradores no la ha llegado a ver. Sí, esto viene, es un comentario de cuando hicimos el programa de Exploradores, ya en el programa 138. No por edad, sino que en su época no la alquilaría. Y por las hermanas Gilmore, piensa que como Marco, Melissa a lo mejor... Sí, solo sale en uno o dos episodios. Melissa McCarthy. Pero puede que salga más, ya que ella se dedica a series también. Saludos. Aunque esto supongo que lo traerás en alguna cosita futura. En el primer episodio, que ya lo has visto yo también, no aparece momento. Pero ya menciona, están dejando un poco pie para que aparezca, yo creo que será en el cuarto. Tiene pinta de que va a ser en plan... nos queremos mucho, nos damos dos besitos, pero yo cobro mucho para salir aquí en esta porquería. Luego en el siguiente programa, el 139, nos dejaron un mensaje en la web. En el de los siete magníficos. Uh-huh, en el especial que le hicimos a los siete magníficos. Que es... De Arbues. Sí, es de Arbues. Que es que en Star Wars hay un claro homenaje a los siete magníficos. En el arco argumental que continuó la adaptación de Una nueva esperanza del 1977... ya que incluye los cómics, nuevos planetas, nuevos peligros, los ocho campeones de Aduba 3, enfrentamiento en una tierra yerna, un leviatán del mundo subterráneo, para que nos entendamos, la saga del Conejo Verde. Vale, Arbues, si lo recordáis, lo tuvimos invitado hace dos programas. Sí. Es un fricazo de Star Wars, obviamente. Incluso, ¿y de los gatos? Y de los gatos. Yo creo que incluso más de los gatos que de Star Wars. Y como veis, conoce bien los primeros cómics Marvel que se hicieron a partir del estreno de Star Wars. Y esta saga que él comenta, y cuando comenta el Conejo Verde, es que bueno, uno de los personajes muy extraños que sacaron para continuar la historia de los cómics, sin poder continuar la historia de los cómics porque iba a haber una secuela, pues había un Jedi que era un Jedi loco, que era Don Quijote, de hecho, se llamaba, y era como Don Quijote, pero en Jedi. Y otra cosa era un conejo humaniforme, ¿cómo se llama? Antropomórfico, que era verde. De hecho, ahora cuando ha vuelto el nuevo canon a Disney, en algunas portadas alternativas del nuevo número uno de Star Wars, estaban los personajes clásicos al lado de una puerta, apoyando la puerta, y en el otro lado de la puerta el conejo verde empujando como para entrar en los cómics. Pues nada, por lo visto en esos cómics hay homenaje a los siete magníficos y bueno, pues a quien le interesen esos cómics que le eche un vistazo. Saltamos al programa 142. Precisamente en el que estuvo Arbues. Sí. Bueno. ¿Quién nos ha dejado un mensajillo por aquí? Pues nos ha dejado Musashirska y nos dice que, bueno, aparte de qué buen programa, muchas gracias. Muchas gracias siempre. Que hacía tiempo que no nos escuchaba, que se está poniendo al día y que... Pues bienvenido de nuevo. Que ha sido un buen momento para reengancharse, o sea que, sí, fue un programa, que se le gustó. Me alegro porque fue un programa que yo estoy un poco avergonzado de mi actuación en ese programa. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque con los nervios de tener tantas cosas y estar en un directo con invitados e intentando que todo se oyera bien, controlando el sonido y tal... a mí cuando estoy nervioso me da por hablar, ya de normal hablo mucho, pues ya es que no os dejé hablar a ninguno, ni a vosotros, que eso me importa un poco menos, ni a los invitados. Bueno, eso ya me sabe peor. Tuviste tus momentos, pero sí que yo creo que sí que hablaron. Sí, hombre, algo hablaron por lo menos. Sí, los dos me siguen hablando. ¿No? Entonces, no te han quitado la palabra, ¿no? No me has retirado la palabra, así que... Bueno, y luego, aparte de eso, tenemos algo que me gusta a mí mucho y es nuevos me gusta, así que lo sigo comentando suscriptores. Hasta que vengáis en hordas a darle a me gusta, podré seguir comentando los nuevos me gusta que tenemos tanto en el canal de YouTube. Tanto las sordas como las helgadas. Oh, Dios mío. Han matado a Kenny. ¿Han matado YouTube... a qué? Sí, ha muerto. Un humorista ha muerto después de ese chiste. Es como lo de las hadas. Como lo de las hadas, sí. Si dices que no conoce, que, no, sí. Que las hadas no existen, una hada muere, pues lo mismo. Sí, claro, es un chiste malo. En fin, en YouTube tenemos nuevos me gusta, bueno, nuevos suscriptores realmente del canal. Son 39 ya suscriptores. Ahí está, poquito, sí, poquito, ahí estamos, poquito, rascando, poquito, rascando. Pues YouTube. Tenemos a Rabacoy. Habrá que hacer el especial 100, habrá que ir pensándolo. Déjalo en el especial 50. No, si tenemos que pensar algo, mejor en el 100, que quedan muchos. Muchos cientos de programas. Bueno, aquí entre noticia y noticia ha habido 3, 4, 5 subs, 4 suscriptores nuevos. Marilu, dinos quiénes pues son. Pues eso, tenemos a Rabacoy, a Dark Julius y a Empanadilla de Pamplinas. Los Me tres. Encantan los nicks. Los tres se han suscrito nuestro al canal. Nuestro amigo Julio, que es alguien a tener en cuenta. Cuando veáis un evento de Star Wars, el Sith con la armadura más espectacular que no pertenece al canon de las películas. Pues eso, que se han suscrito los tres al canal de YouTube, así que muchas gracias y todos nuestros oyentes pueden suscribirse al super canal. Y deben. Que también podéis encontrar incluso nuestros programas, están ya en YouTube. Los últimos que estamos haciendo los vamos subiendo a YouTube. Y en los reportajes que hacemos de los eventos a los que vamos, pues también están ahí. Y 15 años no es poco. Y un montón de cosas. Madre mía. Y tenemos también nuevos me gustas en Facebook que se han añadido a nuestra gran, pequeña gran familia, Rabia Cosplay, Ramón Andreu y Ana Segunda Mano. Así que, pues muchas gracias a todos y que lo disfrutéis. Y bienvenidos. Y ya, bueno, vamos bien de tiempo, así que tranquilamente vamos a pasar a la despedida. Bueno, pues este palo mágico que nos devuelve al siglo XXI, a nuestra cueva del bosque, para poner fin a este Osera Radio 144. No lo dedicamos a menudo, pero no nos... No lo decimos a menudo. No lo decimos a menudo. Dedicamos muchas cosas. Pero nos encantaría recibir vuestros comentarios en el email canalosera@gmail.com. O canalosera@canalosera.com también. También los tenemos, nos encantaría recibirlos en iVoox, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Tenemos también Google Plus, Instagram, sí, Pinterest, sí, muchos. Pinterest, sí. Y no damos abasto para tenerlos al día todos. No. Y en iTunes también, pues si nos dejáis estrellitas y tal, pues oye, siempre se agradece, nos hace ilusión siempre que nos escuchéis y nos comentéis cosas. Y también, que se nos olvida, recordamos que en esa estupenda radio online, que es Radio Battletoads, nuestro programa se emite los miércoles por la tarde. Entonces, pues también os podéis seguir ahí. De vez en cuando también emiten algunos programas antiguos que me saltan en Twitter y me hace, entre ilusión y vergüenza, decir, ahora en Battletoads, Osera Radio 52. Digo, ¡ay, wow! 100 programas hacíamos estas cosas. ¡Qué poca vergüenza! Bueno, pues en el bosque esta semana ya empieza a hacer rasquilla. No sabemos si habrá llegado ya el invierno, se nos está acabando el otoño o qué está ocurriendo, pero os lo contaremos sin duda. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.